ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Muy, pero muy buenas tardes a todos los radio oyentes de la Ciudad de La Plata que en este momento se encuentran conectados con el 106.3. Estamos en Radionauta FM. Este es el momento en el que cortamos la dulzura del programa para niños que va de 3 a 4 en esta emisora y nos ponemos con un par de temas un poco más truculentos, un poco más violentos, que tienen que ver con la información internacional, porque todos sabemos que en este mundo lastimosamente no paran de suceder hechos aberrantes, con lo cual nos vamos a tratar de informar acerca de lo que sucede para no creer todo lo que nos dicen desde las grandes cadenas internacionales de noticias. Aquí estamos con el noticiero internacional de Radionauta que hemos dado en llamar Lombérico del Mundo. Pablito es nuestro operador el día de hoy, que saludamos. Siempre nos ha traído buena suerte Pablito cuando estuvo en los controles. Federico Larsen, aquí quien les habla. Matías Otero conmigo en el estudio. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo andás? Nos volvemos a encontrar. Estás recuperado, veo que... Sí, todavía tengo un poquito la garganta... ¿Era anginas? Porque era, para mí sí, fue angina. ¿Vos me dijiste placas? Sí, fue algo de angina. Ya es la segunda vez que caigo en cama en lo que va de el mes y medio pasado, con lo cual estoy bastante, bastante complicado. Estás teniendo también un trajino de mucha actividad, evidentemente. Mucha actividad. Te está pasando factura el cuerpo. Sí, mucha actividad, bueno, mucho trabajo. Está bien, bueno, esos momentos. Además la primavera, viste, cuando llega, cambia el clima y todo lo demás, y bueno, todo, a todos nos toca. Un poco más contento, sí. Me quedé pensando recién lo que decías, como siempre nosotros nos despedimos de un programa como el que nos antecede, ¿no? Entre cuentos, con esa ternura y ese mundo de los chicos, ¿no? Y nosotros venimos a hablar del mundo de los adultos y uno se queda pensando quién es más inteligente, ¿no? Si el adulto o el niño, porque qué cosa, ¿no? Este mundo que siempre nos está dando este tipo de noticias tan trágicas como la de Lampedusa, tan conflictivas como lo que sucede en nuestra América y lo que tiene que ver con imperios y estas cuestiones, esos hombres de traje que buscan siempre más acumulación, más riqueza y pasan por encima de todos y uno tiene que dar registro de eso, dar cuenta, porque como dijiste, hay todo un concierto mediático que se encarga de oscurecer y tergiversar todo como si acá en este mundo no pasa nada. Sería muy lindo que todo lo que sucede en el mundo sea en realidad haya estado escrito para un cuento para niños, ¿no? Claro. Con emperadores, princesas, reyes y caballeros y que bueno, al final siempre los buenos ganan, pero lastimosamente quien escribe el cuento de la historia en el mundo internacional de hoy no son ni los pueblos ni los grandes escritores de cuentos para niños, muchas veces son los grandes pulpos internacionales de la comunicación, a los cuales justamente desde nuestro pequeño lugar intentamos enfrentar, ya trayendo un poco una voz alternativa de lo que está pasando. A despabilarse, ¿no? Un poco también, ¿no? Porque te anestesia, ¿eh? El concierto mediático anestesia. Eso es una cuestión que yo veo. Bueno, el mediático, obviamente, hablamos de los medios comerciales, ¿no? Los privados que están relacionados a las empresas, a los bancos. En definitiva, ya no sabe bien cuál puerta es el banco y cuál puerta el medio de comunicación. En este sentido, nosotros proponemos esta comunicación que nace de la sociedad, de la cultura, de los movimientos sociales, para poder también entonces despabilarnos un poco de esa anestesia que nos proponen. De cultura, bancos, dinero y muchas otras cosas más, va a hablar este Ombelico del Mundo número 20, que arranca de esta manera. Dentro del banco oficialista es un movimiento democrático, puede dar las posiciones que quieran, pero la decisión es única. Yo creo que hablé muy claro en la campaña, cuando esas personas que ahora son, que sabemos que eran pro-aborto, se tomaban las fotos conmigo para ganar las elecciones y sabían cuál era la posición. Lea nuestro Plan Nacional de Desarrollo, en el cual se debe basar nuestra acción, que es por lo que votó el pueblo ecuatoriano, donde se habla de despenalizar el aborto. Por el contrario, la Constitución dice defender la vida desde la concepción. Hemos hablado muy claro. Cualquier cosa que se aparte de esa línea es simplemente traición. Y parece que eso está sucediendo en la Asamblea. se tomaron decisiones dentro del bloque. Aquí le vamos a comer a la prensa corrupta. Yo lo dije el 24 de mayo. ¿No? A mí me ha costado mucho más trabajo las deslealtades, traiciones de los supuestos amigos que los aciertos de los enemigos. Estoy cansado de esto, de que se toman decisiones, se llenan la boca hablando de democracia, de todo. Se toman decisiones y luego hacen todo lo contrario para ver si aprovechan la oportunidad. Mire, que hagan lo que quieran, ¿ya? Yo jamás aprobaré la despenalización del aborto más allá de lo que consta en las actuales leyes. Y es más, si siguen estas traiciones y lealtades, si mañana se evidencia, ¿no?, algo que está muy lamentable, que está ocurriendo en el bloque del país, yo presentaré mi renuncia al cargo. Le estoy dando una exclusiva. Yo estoy ya harto de esto. Harto de lidiar con gente que dice una cosa, hace otra, que habla de democracia, que nos diga dónde está en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuándo votó el pueblo ecuatoriano esto? Que anteponga sus principios, digamos, y todos tenemos principios, ¿no? Pero aquí estamos en un proyecto mayor, en un proyecto que nos trasciende como persona. Y por último, si son cosas tan de conciencia, que manden al suplente a votar. Lo que no puede ser es traicionar decisiones que se han tomado dentro del bloque, posiciones muy claras que Alianza País ha presentado al país. Así que a las finales, si logran un grupo de personas muy desleales lograr una mayoría de bloque de Alianza País, hagan lo que quieran, que yo inmediatamente presentaré mi renuncia al cargo, porque por el aborto estoy dispuesto, y mis principios también, para defender la vida estoy dispuesto a renunciar a esto, y la historia sabrá juzgar. Presidente, usted se ha reunido con los asambleístas electos un poco antes de iniciar funciones. Se habló de todo esto. Hay un código de ética, que en el momento en que haya cuestiones ya de principios, donde podemos presentar una objeción, todo el mundo lo va a entender, objeción de conciencia. Se abstendrán, no asistirán, presentarán al alterno. Pero en este momento hay un movimiento dentro del bloque para cambiar la decisión sobre el aborto. Eso es simplemente traición, es una puñalada al proceso revolucionario y al presidente de la República. Y le insisto, ya estoy agotado de esto. Eran las María Paula Romos y toda esa gente, tanto tiempo las Betty Amores, y continúa esto, ya estoy agotado. Bueno, justamente cuando arrancábamos este programa estábamos hablando de cómo se construye un discurso a nivel mediático por parte de los grandes medios, que suelen hacer algo bastante peculiar, que tiene que ver con tomar una posición que obviamente tiene que estar referida a sus intereses económicos o de sus amigos, mantenerla y defender lo indefendible. Una de las cuestiones por las cuales muchos de nosotros hemos decidido hacer periodismo y hacer radio es justamente romper un poquito con esto. Mucha de la gente que nos escucha, prácticamente todos los que nos escuchan, saben muy bien que tenemos una posición muy explícita con respecto a los grandes cambios que se están llevando adelante en América Latina con respecto a una serie de gobiernos de tipo revolucionario, si se quiere, progresista, que están llevando adelante reales cambios en la vida de nuestros pueblos de América Latina. Pero esto no quiere decir que la obsecuencia tenga que ser parte de nuestro discurso, como lo hacen sí muchos otros medios. Es el caso de lo que acaban de escuchar, es la entrevista que ha sido realizada anoche en Quito al presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien ha sido uno de los protagonistas del Ombelico del Mundo desde su principio. Yo recuerdo el primer audio que hemos escuchado aquí en el Ombelico del Mundo era justamente la juramentación de Rafael Correa como nuevo presidente de la hermana República del Ecuador. La Revolución Ciudadana, como se llama el movimiento político que tiene como jefe en este momento al señor Correa, ha decidido llevar adelante una reforma del Código Penal ecuatoriano. Adentro de esta reforma se tocan una serie de puntos sensibles que la verdad son tema de debate en toda América Latina. Uno de ellos es justamente lo que decía el señor Correa, el aborto. Adentro del movimiento País, Alianza País en realidad, que es el partido que ha llevado Rafael Correa a la presidencia de la República, se ha generado un debate muy grande acerca de la posición de muchos de los asambleístas que componen Alianza País con respecto al aborto no punible. El proyecto de ley que presenta el oficialismo en Ecuador habla de una pena de 2 a 6 años por cada mujer que decida abortar en el Ecuador. Y lleva la pena de 6 meses a 3 años para quienes practiquen el aborto para aquellas mujeres. Sabemos que en Ecuador el 64% de la población hoy estaría a favor de una despenalización del aborto en casos de violación, que es justamente el objetivo de mínima que están peleando algunas de las asambleístas de Alianza País en este momento, hoy viernes, allí en el Congreso en Quito. Deja mucho que desear el discurso de Correa. Sí, la virulencia además para denominar a este tipo de cuestiones como una traición, ¿no? En este sentido, que dijo que lo llevaría a renunciar. A mí realmente me sorprende esta postura de que lleve a ese plano una discusión que tendría que enriquecer el debate, en claro, lugar de cerrarse en sus propias posturas. Hay muchísimas cuestiones para atender. Mira, esto para abrir el debate incluso a quien escucha, ¿no? Las posiciones sobre el aborto o no el aborto, me parece que necesitan principalmente debate. Hay un sector, que es el sector que está en contra de cambiar estas medidas, de poder permitir a las mujeres tomar decisiones sobre su cuerpo, incluso en situaciones de violación, que parece, eso a mí realmente me sorprende, uno tenga que discutir sobre esto. Pero para abrir el debate, digo, esta gente que pretende cerrar ese debate, no se abra sobre esto, el aborto no se discute, la cuestión está cerrada, saldada, me parece que eso es una manera muy mala para encarar una cuestión que, como vos decís, tiene, además de un, imagino, bueno, en Ecuador, como decís, 64% las últimas encuestas, pero también tiene la cuestión de la salud pública, ¿no? Claro. Imagino que en Ecuador pasa como en Argentina, como en tantos países de América Latina y el mundo, que hay muchas muertes maternas por abortos clandestinos, en situaciones en las que el Estado tiene que hacerse cargo de una vez por todas de esa situación y no desde el lado penal, no intentando meter presa a la madre que ha llevado, o a la mujer en este caso, que ha llevado a la decisión a tomar la decisión de un aborto, a llevarlo a esa situación. Me parece que el Estado, en lugar de cerrarse, tendría que abrirse al diálogo, y esta postura mediática de que Rafael Correa me parece que vino a poner, digamos, sobre todo esto, un manto de concreto para que no se toque, ¿no? Pareciera. Sí, en la nota que firma hoy Leandro Albani en el portal marcha.org.ar, Leandro Albani, compañero periodista que hemos tenido aquí en Lombelico del Mundo y que se encuentra en este momento en Quito, justamente decía en una serie de datos que ha publicado ahí en su artículo, entre otros, que cada 15 minutos una mujer en Ecuador aborta. Es un dato que más o menos es asemejable a cualquier otro país de América Latina. Sabemos que el problema social con respecto al aborto es realmente muy, muy grande, y es una de las, ¿cómo se puede decir? Es una de las evidencias más grandes de la gran desigualdad que hay en América Latina en este momento. Desigualdades que están al centro muchas veces de movimientos políticos que quieren llevar adelante una revolución o quieren llevar adelante un cambio profundo en los modelos de país que hay hoy en América Latina, pero que ante este tipo de situaciones se encuentran divididos, como lo está en este momento Alianza País. Y me parece que el audio que acabamos de escuchar de Correa a mí me hizo a recordar muchísimo a aquellas directivas que daba Juan Domingo Perón desde Madrid, cuando decía cómo se tenía que mover el movimiento. Bueno, lo que está diciendo Correa más o menos es lo mismo. Hay un montón de gente que habla de democracia dentro del partido, que ha tomado un montón de posiciones, y sin embargo hay un código de ética del partido que defiende la vida entendida desde la concepción. Entonces todos los que están en Alianza País tienen que abroquelarse detrás de esta decisión que se toma como partido. Y quienes decidan, si adentro del partido la mayoría deciden ir a favor del aborto, yo voy a presentar la renuncia. Es algo que queda bastante, bastante evidente en lo que dice Rafael Correa, y es una entrevista que está dando prácticamente la vuelta al mundo en este momento por, justamente como decías vos, la virulencia, ¿no? De las palabras de Correa. Sin embargo, y por suerte, existen personas adentro de ese gobierno ecuatoriano que no la piensan de esa manera y que están llevando adelante otro tipo de discurso. Por ejemplo, este. Gracias, presidente. No quería referirme al aborto porque encuentro que en el libro segundo, por supuesto, que hay observaciones más técnicas y más precisas, y a ellas quise referirme. Pero algo tengo que decir cuando pretenden que las mujeres otra vez, una vez más, legislemos y hagamos de las leyes actos de fe. Y si de fe se trata, yo voy a dar cuenta de algunas cosas que nos que por acto de fe deberíamos suponer como ciertas. Y me voy a referir a esa misma fe con la que no puedo estar de acuerdo. Si es que dice, como dice Corintios, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que están sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, que las mujeres pregunten en la casa a sus maridos, porque es indecoroso que las mujeres hablen en la congregación. La mujer aprende en silencio, dice Timoteo, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia que hoy ha sido invocada y es lamentable y es peligroso por algunos asambleístas cuando pretenden que a la mujer violada, ¿sí? A esa mujer es la que tiene que ir presa. Eso, esa es la fe en contra de las mujeres. Esos son los dogmas, los actos de fe con los que hoy algunos asambleístas pretenden legislar. ¿Cómo puede ser posible, compañero presidente, compañeros asambleístas? ¿Cómo puede ser posible? Recibimos correos electrónicos que nos dicen que de acuerdo a la santa religión católica se debe legislar. Señor presidente, yo nunca le he mandado a la iglesia la lista de lo que yo considero pecados, pero no permito que la iglesia me mande la lista de sus leyes. Las leyes son una cuestión de los legisladores. El aborto es un tema de salud pública. La Constitución dice, y con absoluta claridad, que la víctima no puede ser revictimizada. Peor todavía, por sepulcros blanqueados. Son unos sepulcros blanqueados que han vivido siempre diciendo que la mujer, si no es prostituta, es tonta. Pero si es que no es ninguna de las dos, lo que sí está seguro es que es mala. Las mujeres no somos ni malévolas, no somos malignas, no engendramos el demonio y tampoco somos santas o que nos santificamos cuando llegamos a ser madres. Las mujeres somos mujeres y como mujeres inclusive invocaremos por un asunto de defensa propia el aborto, en el caso del aborto terapéutico. Las mujeres no legislamos como actos de fe. La ley no es una respuesta a los dogmas religiosos. Quienes quieran vivir de moralinas y quienes quieran mantener actitudes pacatas con temas de salud pública, que se confiesen el domingo. Gracias. Rosana Alvarado, por suerte, vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, en un discurso que también ha sido muy famoso y que ha girado mucho por las redes sociales, que ha pronunciado a fines del año pasado, a fines de 2012, justamente cuando se empezaba a dar un debate adentro de la Asamblea Nacional en torno al aborto. La verdad que excepcional en muchos pasajes lo que dice. Hemos tenido que recortar porque era muy largo, pero bueno, ella lo que decía es justamente cuál es ¿qué es lo que está detrás de esta negativa con respecto al aborto? Bueno, la moralina, ¿no? La gente pacata, la gente bien pensante, ¿no? Que no quiere saber absolutamente nada charlar, de hablar del aborto. Y quienes lastimosamente sufren esas consecuencias directas de lo que se legisla a nivel nacional son justamente las mujeres, ¿no? Y esto que decía, ¿no? De que parece que para algunos hay detrás de las leyes ecuatorianas, de lo que pueda decidir la legislación y el pueblo ecuatoriano, están las leyes de una iglesia, la iglesia católica, parece que sería el trasfondo de algunos de los miembros de Alianza País, incluido el presidente, que sostienen que los parámetros que la misma iglesia católica viene sosteniendo durante tantos siglos para poder pretender legislar en este nuevo territorio, en este nuevo tiempo, digamos. ¿Dónde está el trasfondo? Fondo de esa revolución, si se van a traer los valores de una iglesia que fue la iglesia de la conquista. Me parece que por eso es muy fuerte lo que dijo esta legisladora, es muy fuerte el debate que se está dando dentro del partido de gobierno, porque evidentemente saltan algunas cuestiones que son necesarios revisar si uno pretende realmente llevar adelante cambios profundos y transformaciones reales. Muchos debates vamos a tener que darnos los latinoamericanos con respecto a lo que está sucediendo aquí en nuestro continente. Muchos debates también se están dando en otros continentes. Habla

Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato. Hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Señor Rajoy, usted es un corrupto. La verdad, increíble, ¿eh? Muy bien, se lo dijeron en la cara, pero saltaron a defenderlo. Además, hay que decir que viendo el video de la filmación de esa intervención, el tipo no le saca la mirada de encima a Rajoy, que está sentado enfrente a él. Y se lo dijo todo absolutamente en la cara y evidentemente se cebó en algún momento porque, se creó un momento de mucha agitación, ¿no? Debe haber hecho igual un entrenamiento para poder sostener su cara a Rajoy hace tiempo, ¿no? Porque venía defendiendo a un señor que después lo tuvo que mandar al fuego porque ya fue muy evidente. El señor Bárcenas, que era el que juntaba el dinero, ¿no?, del partido del señor Rajoy durante dos décadas. Bueno, así que ahora se tuvo que volver a poner esa careta para que le digan las cosas en la cara. De España nos movemos muy poquitos kilómetros. Nos vamos a Italia, que en realidad no es del todo a Italia, porque nos vamos a dar vuelta por varios puntos del globo recorriendo una historia que hemos... conocido hoy y que ha muerto el señor Erich Priebke. Erich Priebke, para quien no sepa, es un nazi de los en serio, sí. De los que estuvieron, nazi, ¿no? En la Gestapo, en las fuerzas especiales nazistas durante la Segunda Guerra Mundial, y quien es uno de los responsables de la masacre de las fosas ardeatinas en Roma. Lo que pasaba lo contó en 1994 en Bariloche, a donde se refugió después de escapar de Europa y evitar así el castigo que le competía por ser justamente uno de los grandes jerarcas de la matanza nazi. En Bariloche lo fue a buscar un periodista de la cadena ABC de Estados Unidos y le preguntaba esto. Señor Priebke, Sam Donaldson of American Television. Yes. Señor Priebke. Yes. You were in the Gestapo in 1944, were you not? In Rome? Yes, in Rome, yes. You know the communists blow up a group of our German soldiers. Yes. For every German soldier, 10 Italians had to die. Civilians? Well, civilians, they have been morally terrorists. But children were killed. No, not a boy. 14-year-old boys were killed. Oh, no. But why did you shoot them? They had not done anything. Well, you know, that was our order. You know, in the war, you know that kind of things happened, you know? You were just following orders? Yes, of course, yes, yes. But I didn't shoot anybody. Para quienes no hayan captado, el señor Pripke en ese momento estaba saliendo de un supermercado del centro de Bariloche. Estaba subiéndose al auto, lo interceptan y le preguntan: ¿usted estaba en la Gestapo en 1944 en Roma? Sí, señor, dice el señor Pripke. Sí, sí, en Roma. Los comunistas atacaron a un grupo de soldados alemanes y por cada soldado alemán asesinado, 10 italianos debían morir. Esa es la respuesta de Pripke. ¿Civiles?, le pregunta. No, más bien terroristas, es la respuesta de Pripke. Pero fueron asesinados chicos y gente de 14 años. No, no, no, no. Ellos no fueron asesinados. Más bien eran terroristas. ¿Y por qué hizo eso? Esa era la orden, es lo que responde Erich Pripke, quien fue uno de los responsables de esa masacre de las fosas ardeatinas, a donde fueron asesinadas más de 300 personas por parte de las tropas alemanas en esa decisión de vendetta, ¿no?, que habían tomado los alemanes. Por cada soldado alemán que había sido asesinado por parte de la resistencia que se generó al nazifascismo en Italia, 10 italianos debían morir. Y así lo decía perfectamente el señor Pripke, que bueno, ha fallecido esta semana y ha cumplido unos 100 años sin llegar casi nunca a ser juzgado por los crímenes que ha cometido. Uno dice, bueno, no hay que alegrarse de la muerte de nadie. Bueno, a veces sí, podría haber vivido un poquito menos, ¿no? Claro que por sí. Por lo menos no llegar a los 100. Y no haber vivido tan bien, porque lo encontraron en Argentina, porque en Argentina lo recibieron con los brazos abiertos. Uh-huh. No, claramente no todos los argentinos ni argentinas, ¿no? Aquellas que estaban en las cumbres elitistas del poder, que recibieron tantos nazis y que a su vez se sacaron fotos con funcionarios. ¿Eh? Sí. Yo recuerdo, bueno, si nos escuchan fuera de Argentina no van a saber quién es Carlos Soria, pero fue gobernador hasta que la mujer le pegó un tiro, hombre de la CIDE, que estuvo a cargo de asesinatos de militantes populares. Bueno, se sacó una foto con Pripke porque, claro, se ve que era un ídolo, ¿no?, para el señor Soria, este tipo de personajes. Así que, como vos, lamento que haya vivido 100 años este hombre, que es encarnó una de las cuestiones que son paradigmáticas, ¿no?, del mal de la humanidad, que ha sido el nazismo, que se ha repetido en tantos genocidios en el mundo, ¿no?, y que lamentablemente sigue sucediendo. Y quedándonos en Italia, podemos hablar de otros genocidios de los cuales se está hablando en estos días, ¿no? Justamente, porque ahí vemos la relación, ¿no? El nazis que viene en Argentina, y en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, en Cono Sur, durante la década del 70, finales de los 60 y el 70, se blandió un plan, el Plan Cóndor, un plan pensado seguramente desde Washington, que tenía que ver con, articular diversas dictaduras para realizar un plan conjunto de exterminio, ¿no? Porque esa fue la función que tenía ese plan, como cada dictadura, exterminar con generaciones que estaban dando la pelea, la lucha, la resistencia en ese entonces. Sí. Y bueno, y en Italia sí. No, digo que el Plan Cóndor es inclusive paradigmático, porque cuando se decía, bueno, todo esto está planeado en algún lado, decidido, bueno, era realmente así. Los documentos que se desclasificaron por parte de la CIA en Estados Unidos dan cuenta de que efectivamente había relaciones entre las dictaduras que existían en el Cono Sur y en Latinoamérica para poder apresar y asesinar dirigentes políticos o personas no gratas por parte de las grandes dictaduras de derecha de aquí, de Argentina, Brasil y Uruguay, por lo menos, y que, bueno, podían asesinar a gente en países extranjeros tranquilamente con el beneplácito de los gobiernos militares que estaban allí, ¿no? Y comentamos esto, ¿por qué en Italia? Porque, bueno, algunos países de Europa sufrieron la muerte de sus propios compatriotas en estas dictaduras. Recordamos las monjas francesas, que tanta historia llevaron en ese país en aquel entonces. Pero bueno, hoy en Italia, este viernes justamente, está comenzando la audiencia preliminar contra 35 exmilitares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, comprometidos en la muerte de 23 italianos durante la década del 70. En esta jornada, el juez de investigaciones, Alejandro Arturi, debe decidir si procesa a estos imputados y, en caso de concretarse el procesamiento, los 35 serán juzgados, pero en ausencia, ¿no? Porque todavía están pululando por algunos por sus países, otros en otros países que lo están albergando. Lo cierto es que los acusados en la investigación italiana son 17 uruguayos, 12 chilenos, 4 peruanos y 2 bolivianos, todos militares, miembros de las juntas y de los servicios de seguridad de esos países entre 1973 y 1978. La Fiscalía de Roma los acusó por delitos de homicidio, masacre y secuestro, decíamos por el asesinato de 23 italianos, y esta investigación que se inició en el 98, en el año 1998, es en respuesta, bueno, a las denuncias de familiares de italianos desaparecidos que venían, decíamos, desde hacía ya 20 y pico de años, ¿no? Reclamando esto en Europa. Así que trajimos esto también a colación con la palabra de Martín Almada, que es un activista de los derechos humanos chilenos, que va a decir algo al respecto. Bueno, era un documento en donde Pinochet y Contreras invita a los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay para una reunión secreta en Santiago de Chile, noviembre y diciembre, para formalizar un pacto criminal para salvar supuestamente la civilización occidental. Pequeño inconveniente técnico, seguimos sin ningún tipo de problema. Decíamos, yo justo me estaba acordando, vos que hablabas de la cuestión de los italianos que han sido desaparecidos aquí en el Cono Sur durante las dictaduras latinoamericanas. Recordaba del caso de Patricia Del Orto, que es justamente una de las chicas desaparecidas por las cuales se lleva adelante el juicio en el cual desaparece Jorge Julio López, claro. A donde el principal imputado era la mano derecha, ¿no? de Ramón Camps, claro. en la provincia de Buenos Aires, y donde el señor Echecolás justamente fue condenado por la desaparición forzada y el asesinato de Patricia Del Orto, que la familia vive en la provincia de Como, allá en Italia, y se vino justamente a atestiguar para que Echecolás pudiera pudrirse en la cárcel como está haciendo en este momento. Uh-huh. Hay una serie de relaciones bilaterales que permiten este tipo de situaciones que, muchas veces nosotros hablamos desde acá de los discursos en la ONU, de todo ese mambo diplomático, por decirlo de alguna manera, que en algunos casos puede llevar a generar alguna que otra decisión que ayuda a esclarecer este tipo de casos, ¿no? Sí, lo cierto es que, esto es una demostración de lo que ha sucedido en América Latina, que, como decía al final del audio que escuchábamos recién, esto que había sido como una decisión para poder salvar a la sociedad occidental, ¿no? Y cristiana, ha demostrado que el infierno de esos cristianos estaba en la tierra, ¿no? Y no está en otro lado, porque lo llevaron adelante durante mucho tiempo y han, configurado un mundo, un orden, a los que han triunfado, han configurado un mundo que ha sido mucho más injusto desde entonces, y todavía queda mucho para desarticular de eso. Pero nos quedamos en Italia hablando de injusticias, porque en el día de la fecha se ha dado a conocer un nuevo número de las muertes causadas por el naufragio de esta enorme barcaza que traía inmigrantes hacia las costas de la isla de Lampedusa, la más grande isla del archipiélago de las Plégades, a donde, hoy el Ministerio del Interior de Italia ha reconocido 287 muertes, exactamente así como lo escucha. Es un pedacito de mar a donde, por más que estos números puedan llegar a sorprender por su magnitud, en ese mismo pedacito de mar que divide la fortaleza Europa de las costas del norte de África, del Magreb, cada año mueren 3 personas por día. Entre 17.000 y 20.000 personas han muerto en los últimos 20 años entre el norte de África y el sur de Europa. Hay una serie de debates que se están dando en este momento justamente en la Unión Europea para tratar de parar esta masacre. Que sabemos que al final este tipo de debates que se dan en estas torres de marfil que crea la Unión Europea son bastante estériles, ¿no? No llegan a ser algo que en los hechos pueda llegar a cambiar una situación social tan trágica como la que se está viviendo con la inmigración en el sur de Italia, pero sin embargo alguna que otro aviso de debate se está dando. Uno de ellos es justamente la derogación de la famosa ley Bossi-Fini. La ley Bossi-Fini es una ley italiana que fue aprobada en 2002, a donde se prevé el crimen de inmigración clandestina. Y no solamente la inmigración clandestina en sí, sino el favorecimiento de la inmigración clandestina. Te voy a contar una anécdota que he escuchado por parte de muchos pescadores de la zona de Lampedusa. Ellos ven todas las veces que uno de estos barcos se hunde y mucha gente muere, y esto pasa muy seguido, más allá de lo que ha sucedido la semana pasada, huyen. No se animan a ayudar a los africanos moribundos que se encuentran en ese trazo del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque simplemente si ellos rescatan alguno de los inmigrantes que se están muriendo, van a ser condenados por favorecimiento de la inmigración ilegal. Con lo cual se va a abrir una investigación, les van a requisar el barco y serán inscriptos en el registro de los imputados en el juicio que se va a elevar luego. Esto es la fortaleza Europa, ¿no? Sí, no, y también te hace pensar un poco, bueno, ¿qué llevó a los que murieron en Lampedusa y a los que vos nombrás que día a día los que mueren y los que no, a salir de su tierra para ir a lugares que parecen ser más hospitalarios desde el punto de vista de los recursos, pero encuentran un montón de obstáculos y hasta un odio muy fuerte desde el punto de vista institucional, ¿no? Desde lo legal se muestra esa xenofobia. Pero ¿qué los lleva a atravesar y arriesgar su vida? Bueno, la verdad que no son sueños, lo que los llevan son la pesadilla diaria, ¿no? La vida que llevan en África, como en tantos países que este mundo que recién nombrábamos, ¿no? Occidental y cristiano, configurado, ¿no? De expoliar países en función de los intereses muy pocos. Es muy paradigmático que la mayoría de los inmigrantes muertos en lo que fue el masacre que se dio en Lampedusa la semana pasada eran ciudadanos eritreos y somalíes. Somalia y Eritrea fueron dos de los países colonizados por Italia durante poco antes de la Segunda Guerra Mundial, justamente por el fascismo de Mussolini, que junto con Etiopía generaron ese imperio africano del oeste, como lo había llamado Mussolini en su momento, que son la mayoría de los países del Cuerno de África, que estaban en manos justamente de los italianos, junto con Libia en el norte de Italia y Albania luego. Una situación que nos hace pensar mucho, porque el debilitamiento institucional, el debilitamiento democrático que sufrieron esos países a causa del colonialismo despiadado que ha tenido Europa con respecto a África, es justamente una de las raíces que ha generado los problemas sociales por los cuales hoy tantos africanos tienen que dejar su continente para ir a buscar fortuna en otro lugar. A eso se le suma que en esta Torre de Marfil, donde discuten los representantes de la Unión Europea, justamente además del problema de la inmigración, se habla mucho, por ejemplo, de la situación en Mali, la preocupación por la situación en Mali cuando son países de la Unión Europea que van a bombardear justamente Mali, la situación por Sudán, que en este momento se está dividiendo en el medio de una guerra civil, la verdad terrible que se está dando allí en el país africano, a donde también están metidos los contingentes supuestamente de paz de la Unión Europea, la situación en Siria, a donde mercenarios contratados por justamente los mismos países que se preocupan por las tragedias de la inmigración, están matando a civiles y están tratando de generar un golpe de Estado. Entonces es un gato que se muerde la cola. Tenemos que pensar que cuando una barcaza llega a las costas de Italia, de España, inclusive de Grecia últimamente, en realidad lo que trae es una carga histórica muy, muy importante, a donde Nadie puede resultar completamente inocente con respecto a la situación social que se vive en África, y es por eso que muchas veces llama la atención la falta de solidaridad que tienen este tipo de países con respecto a los inmigrantes que llegan, que son ilegales, que son los que traen la inseguridad, que son los que traen el robo, que son los que terminan precarizados, terminan en una situación a donde no tienen casa, donde no tienen comida, inclusive en la gran Europa de los brillos y de la plata fácil, ¿no? Es fácil ver entonces que la tragedia de Lampedusa comenzó bastante antes de incluso de que zarpara el barco. Eso sí, eso es verdad. Y es por eso que, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no nos vamos del tema. Vamos a escuchar Lampedusa Lo Sa de Assalti Frontali. Benvenuti rifugiati, benvenuti gli immigrati, benvenuti. Benvenuti gli immigrati, benvenuti rifugiati, benvenuti. Andiamo a Lampedusa. Lampedusa Lo Sa. Lampedusa Lo Sa. Qual è la sua verità? Qual è la sua dignità? Porta della vita, porta dell'Europa. Lampedusa d'aprile era vuota, solitaria e remota. Noi sull'isola in cento, come un unico gruppo, cantavamo nel vento. E non si deve sapere, non si può raccontare. La dignità in cammino e oggi viene dal mare. C'è stato un naufragio nel viaggio, ma non lo direi. Chi sono gli extracomunitari, extraterrestri? C'era il sole e i gabbiani, c'erano i pescecani. C'eravamo anche noi, migranti e lampedusani. Stessa felpa nera col cappuccio a salutare una sorella che era una pantera nera. Adesso un fluccio, 23 aprile, su quel pontile. Da poco ripartito il mercantile finale. Ora so a Lampedusa è crudele il destino. Qui è un mare bellissimo ma anche un mare assassino. Ma quanta umanità tra le onde del mare. Quanta verità dalla nave piena. Quanta dignità, Lampedusa Lo Sa. Che frega un cazzo agli italiani da qua. Lampedusa Lo Sa. Lampedusa Lo Sa. Lampedusa Lo Sa. Qual è la sua verità? Qual è la sua dignità? Lampedusa Lo Sa. Si spezza il pane, non si lascia annegare. Non si lascia una barca, quattro giorni in mezzo al mare. Bloccata lì da una corvetta militare. 13 soldati italianissimi, ma senza un cuore a cui parlare. Mentre i turchi, 13 marinai, si lanciavano in soccorso. Hanno avuto dietro solo guai, gettato le scialuppe davanti a onde altissime. La nave Lavinia li puntava contro un missile. Bloccava tutti i porti, tutti gli imbocchi, per respingermi in Libia con la paura negli occhi. Lampedusa Lo Sa, non è un reato migrare. Stasera sarà un ponte, non una barriera esemplare. Migrano balene e gli uccelli migratori. Migrano gli esseri umani e io non calmo i miei bollori. Saliti a bordo, saliti nell'inferno. Il più assassino di tutti è senza dubbio il governo. Ma quanta umanità tra le onde del mare. Quanta verità dalla nave piena. Quanta dignità, Lampedusa Lo Sa. Che frega un cazzo agli italiani da fare. La, la, Lampedusa Lo Sa. La, la, Lampedusa Lo Sa. Qual è la sua verità? Qual è la sua dignità? Le nostre braccia aperte come finestre. Questa canzone la dedichiamo ad Esther. A un funerale pieno di digos, ma anche di fratelli con cui condivido il grido. Perché questo è un mondo assurdo. Senti sulle coste l'onda d'urto. Puoi capire che mi ci catapulto e mi suona nella testa come un antifurto. Quante volte questa porta è stata chiusa e quante tombe senza nome a Lampedusa. Quante volte questa porta è stata chiusa e quante tombe senza nome a Lampedusa. Benvenuti rifugiati, benvenuti gli immigrati, benvenuti. Benvenuti gli immigrati, benvenuti rifugiati, benvenuti. Les enfants de cette tragédie noire, quand tous les jours. Lampedusa, gran drama social que se vive en Europa y bueno, es algo que nos toca a todos en el mundo, el drama de los migrantes que en Estados Unidos, inclusive la semana pasada, estuvieron movilizándose para pedir cambios en la legislación con respecto a su estadía allí en Estados Unidos, que está viviendo un momento bastante claro, atípico. Hacía 17 años que no pasaba algo por el estilo, como que por ejemplo el Ejecutivo esté completamente parado por falta por ahí de acuerdo. Fueron a llevar el formulario y estaba cerrada la claro, exactamente. Está ahora sin trabajo la persona que atendía. La última vez que pasó algo por el estilo fue durante el gobierno de Clinton, a donde estuvo, si no me equivoco, 17 días todo el ejecutivo completamente parado. Hoy llevan 11 bajo el gobierno de Obama. Vamos a ver qué es lo que va a suceder con respecto a todo eso, porque la verdad es bastante llamativo lo que viene el primer mundo, dicen, ¿no? El primer mundo, dicen, ¿no? Y el primer mundo es justamente el centro de la noticia que vamos a comentar a continuación, porque tiene que ver con ese primer mundo organizado, ese primer mundo internacional organizado alrededor de las Naciones Unidas, que están siendo fuertemente cuestionadas en estos días por parte de la población haitiana. Escuchá esto. ¿Pero de qué se queja Haití? ¿De qué se puede llegar a quejar Haití? Es increíble. Claro. Los soldados de la MINUSTAH, que es justamente esta fuerza internacional que habría llegado a Haití para pacificar los ánimos luego de la seguidilla de golpes de Estado que se dieron y más aún después del terremoto que sufrió Haití hace muy poco tiempo, la MINUSTAH sería el foco de que generó una epidemia de cólera que ya se llevó más de 8.000 personas de este mundo. O sea, la MINUSTAH en sus bases habría sido tan poco cuidadosa con los desechos que produjo allí en las bases, que produjeron los soldados allí en las bases, que a partir de allí se dio la epidemia de cólera que hoy está diezmando la población haitiana. Los familiares de las 8.000 víctimas que han muerto justamente en los últimos 2 años por la epidemia de cólera incontrolada que tiene en este momento Haití, han presentado un recurso denunciando públicamente las Naciones Unidas por haber sido la causa, el foco de la epidemia de el cólera en Haití. La ONU salió a tratar de alguna manera de poner paño frío diciendo que ellos están ahí para ayudar la población. Vamos a escuchar a Farah Arak, el encargado de las Naciones Unidas ahí en Haití. Naciones Unidas mantiene su compromiso de hacer todo lo que esté al alcance de la organización para ayudar al pueblo de Haití a superar la epidemia del cólera. Las Naciones Unidas siguen trabajando en ese país junto al gobierno y al pueblo de Haití para brindar asistencia inmediata y efectiva a las personas afectadas y para establecer mejores servicios e infraestructuras para todas las personas. La ONU son amigos, ¿no? ¿Cuántas palabras, no? Bla, bla, bla, escuché yo en lo que estaba diciendo esta persona. No se hacen cargo, ¿eh? De nada, se hacen cargo. Bueno, Haití, nosotros hacíamos irónicamente, decíamos, ¿de qué se queja Haití? Haití viene condenada de su propia independencia, ¿no? Sí. Parece que de eso no puede salir y el castigo es siempre feroz. Como vos decías, ¿no? Tuvo un terremoto que tuvo, no sé, las bajas eran alrededor de 100.000 personas fallecieron. Sí, y fue terrible. Y Naciones Unidas lo que mandó, bueno, Estados Unidos, ¿no? Detrás de Naciones Unidas lo que mandó fue buques de guerra, soldado, marines, e invadió prácticamente el territorio y encima, después de haber tenido acuerdos con Monsanto para repartir sus semillas transgénicas, ahora lo llena de cólera. Bueno, listo, falta que prueben bombas nucleares en las casas y ya con eso más o menos van cerrando la historia. Hay varias investigaciones que hablan justamente de testeos hechos por parte de grandes multinacionales sobre la población haitiana, justamente por ser los últimos de los últimos considerados aquí en América. Bueno, nosotros estamos transmitiendo desde el Olga Vázquez, que es un lugar desde donde ya han salido varios voluntarios hacia Haití para poder ayudar a la población desde abajo, ¿no? Claro. Desde los pueblos, ayudando ahí. En este momento inclusive se encuentra un militante del Frente Popular, Darío Santillán, Corriente Nacional en Haití, Matías, que saludamos de hecho, y que está allí, bueno, justamente tratando de combatir todo esto, este asco que están generando los grandes potencias allí en la isla haitiana. Y hablando de la ONU,